clásico y el sol. You know I want en los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Siete minutos pasaron de las 4 de la tarde y llegó la retro a la 102.9 FM Box. Un jueves distinto, che, cuando pasaron 7 de las 4 de la tarde, perdón, un martes distinto, estoy acostumbrado al otro programa Rock and Blues. Así que bueno, una opción diferente en la zona sur para que escuches tu pasado musical. Y continuamos con unos monstruos del rock y del pop. Me refiero a Elo, Don't Bring Me Down. You wanna stay out with your fancy friends? Te recuerdo que esta es la 102.9 FM Box. Estás escuchando la Retro 789 con la mejor música de los 70, 80 y 90. Acompañándote la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el señor Damián Espadea. Y acá estamos disfrutando unos buenos mates, che. Sin nada, ¿eh? Estamos bajando el aire, como quien dice. También te recuerdo que si te comunicas al 1164007047, que es nuestra línea habilitada, participás por los premios espectaculares que la Retro 789 te regala por el simple hecho de estar ahí. Participás por Escorihuela Gascón Malbec 2020 y un DB Catena Cabernet Malbec 2021. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Y lo que llega en la Retro 789 son los Mike and the Mechanics. Todos necesitamos un milagro. Yeah. inconfundible, la voz de Paul Carrack, que es el vocalista de Mike and the Mechanics, sonando acá en la Retro 7, 8 y 9. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo tu pasado musical. Esos temas que en otro programa de radio no lo vas a escuchar. Basta, basta de clásicos inventados. Acá están todos los temas que escuchaste en tu vida, que te traen recuerdos, que te llenan el corazón. Todo esto al 1164007047, línea habilitada, premios espectaculares para gente de paladar exigente. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Till the sun fell down, you kept it going. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Come to me, come to me. Grande la negra, che, grande la morocha. Temazo de Bess. Se me eriza la piel, loco, cuando escucho estos temas, ¿eh? Es una genia. Y lleva el apellido de su verdugo. Mirá vos, ¿eh? Lo que es el destino. The Best. Tina Turner en la Retro 789. Te recuerdo que estamos los martes, 16 a 18 horas, compartiendo tu pasado musical. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has ...11-6400-7047... nuestra línea habilitada. Y te recuerdo que esta es la 102.9 para los millennials. Y para el mundo llegamos por el ...www.fmradiobox.com... Un poquito nervioso por las cámaras, che, ¿eh? Así que bueno, no soy bicho de tierra, no, por eso no vuelo. Te recuerdo que con tus tres últimos números del DNI participás por un Escorihuela Gascón 2021, ¿eh? Así que bueno, para paladares exigentes. Y un DB Catena Cabernet Sauvignon 2020. Todo eso para nuestros oyentes, para ustedes que están presentes siempre ahí compartiendo nuestra programación musical. Y hoy en la Retro 789 compartimos tu pasado musical. Lo que estás escuchando es la banda liderada por el señor Zeppelin, So Serious, en la Retro 789. radiobox.com. Hey, thrills you through your heart. Love kills. Love Kills. Espectacular la voz del señor Freddie Mercury, del film Metrópolis, sonando en la 102.9 FM Box, para que viajes al pasado, a esos momentos que la pasaste bien, che. Y si no viste la película, mirá la que está excelente, Metrópolis, con la música del señor Alfredo Mercurio, sonando en la Retro 789. Boys. Los 80 en la Retro 789. Te recuerdo que al 1164007047, que es nuestra línea habilitada, dejando tus tres últimos números del DNI, participas automáticamente por los premios espectaculares. Y ahora, para los paladares exigentes de la 102.9, para los paladares exigentes de la zona sur, sorteamos un Escorihuela Gascón Malbec 2020 y un De Beca Tena Cabernet Malbec 2021. Dos vinos realmente jóvenes pueden ser tuyos, che. Basta de la cajita de vino, basta de cortar el vino con Sevenat. No, acá tenés dos vinardos espectaculares. Así que apurate, comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI. Y llegó la música disco. Los 70, loco, llegaron a la Retro, a la zona sur, a la Vox. La banda Eruption, sonando en la Retro 789. incredible. Superficial, complicated. Estás escuchando La Retro 789. Música disco, loco, en la 102.9 FM Box. Para los viejitos piolas y para los millennials, loco, por el www.fmradiobox.com. Ottawa. El tema disco. Y ahora llegan los Bonnie M, loco, ¿Quién habrá bailado estos temas? Comuníquense al 1164007047 y pídanos algún tema que le traiga recuerdos, Mandamos saludos a Maricel, que siempre me trae el agua para el mate, ahora un día más. Al señor Juan Ramón Toledo, un amigazo, Él siempre nos regala su bloque. Juancito presenta en Roca Blues los jueves de 15 a 17 horas. Y a la gente que se comunicó al 1164007047 y que participan automáticamente por estos premios espectaculares que la Retro 789 te regala. Un saludo muy grande a Valeria de Berazategui, a Cristian y a Karina de Varela. Te recuerdo que acá están los temas que en otro lado no lo vas a escuchar, así que no te lo pierdas. Bonnie M, Go Can Go Home. Bonnie M sonando en la Retro 789. Me imagino que te habrás puesto los patas de elefante, loco, para bailar estos temas. Cuando pasaron 47 de las 4 de la tarde, tenemos una temperatura de 21. Una tarde primaveral para escuchar buena música, che, y para salir a pasear también, pero bueno, mejor quédate. De 4 a 6 de la tarde, quédate acá, firme, junto a la Vox y junto a la Retro 789. Pasa volando el tiempo. Ya se nos está yendo la primera hora de la Retro 789. Es increíble. Vamos a tener que hablar con Claudita, loco, a ver qué onda, Ya, ya, la chamullé los jueves, a ver, ahora los martes, loco. Pocas palabras y mucha música. Todos los jueves de 15 a 17 horas, haciendo un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Rock and Blues te parte la cabeza. Y bueno, también existe el rock nacional, loco, el ska. Sonando en la 102.9 FM Box en la Retro 789, con toda la música de los 70, 80 y 90. Lo que llega son los Intocables y su tema No hay futuro. Vamos a cualquier parte. No hay futuro, no hay futuro. Con la KGB y la CIA. No hay futuro, no hay futuro. Tus actos están dirigidos. No hay futuro, no hay futuro. Controladas, basta de poder. No hay futuro, nos dicen los intocables. ¿Será verdad? ¿Tendremos futuro, loco? ¿Con estos políticos? ¿Qué decís, eh? Rock Nacional en la Retro 789. Dale, comunicate al 1164007047 y te haces partícipe de los premios espectaculares que la Retro 789 te regala a vos. Llegan los Pabellón Psiquiátrico, el tema Inmaculada. Ya sé que las mujeres no son perfectas, tienen un defectillo entre las piernas. Unas lo tienen más o menos pequeño, y otras lo tienen grande, como es mi sueño. Esta chiquita de la que hablo, más que tener un nido, tenía un establo. Le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza y hasta una llave inglesa. Le metí las narices y dentro me caí. Le metí el sombrero, le metí una oreja, le metí un saxofón. Creí que aquel sería el ocaso, pero no creas que acaba así la cosa. Entre cuatro paredes de color rosa, después de poco rato encontré gente, todos me repetían la misma suerte. Le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza y hasta una llave inglesa. Le metí las narices y dentro me caí. Le metí el sombrero, le metí una oreja, le metí un saxofón y un helado de fresa. Le metí el bocadillo y dentro me quedé. Hace ya mucho tiempo de esto que cuento, por eso los niños piensan que me lo invento. Yo sigo aquí dentro, igual que tú. ¿Qué te creías que era el cielo azul? Que alguien me dio una mano y me dio una pierna y me dio la cabeza y hasta una llave inglesa y me dio la. Escorihuela, Gascón, Malbec, 2020. DB Catena, Cabernet, Malbec, 2021. Son los premios espectaculares que la Retro 789 te regala por el simple hecho de estar ahí, ¿eh? Este es nuestro primer programa en la radio Box 102.9. Y se nos está yendo nuestra primera hora, ¿eh? Pasa volando, igual que en Rock and Blues, también pasa volando, es increíble. Un saludo a Jesús, que se comunicó y preguntó si yo era el mismo de Rock and Blues. Hernancito dice que estoy menos rockero ahora, ¿eh? Son nuestros oyentes, loco, ¿eh? Gracias por estar ahí, che. Y ahora vamos a hacer un poquito de ska con la sonora de Bruno Alberto. Tira la goma. Tira la goma para que nada salga mal. Nunca hay dos gomas que te rindan por igual.

segunda hora de Rock and Blues, iba a decir, ya me confundo. Segunda hora de la Retro 789. Tira para arriba, tira. Un poco nervioso con las cámaras acá, me están mirando. Así que bueno. Esto es la Retro, estamos todos los jueves. A partir de hoy, ¿no? Todos los jueves. De 16 a 18 horas en la 102.9. Acompañándote en la conducción, si te habla la Guaraya, en la operación técnica, puesta en el señor Damián Espadea. Y los premios espectaculares al 1164007047, línea habilitada, dejando tus tres últimos números del DNI. Y así lo hicieron Claudia de Quilmes, Brenda de Quilmes, Jorge de Quilmes, Germán de Quilmes, María, Pablín, Héctor, Aida, Daniel de Quilmes, Nacho, Marcelo, Javier, María de Wilde, Sebastián Lauti y Germán. Así que bueno, todos participan por el gran sorteo de este espectacular premio, loco, ¿eh? Un Escorihuela Gascón Malbec 2020 y un DB Catena Cabernet Sauvignon 2021. Todo esto al 1164007047 para los paladares exigentes de la zona sur. Tira para arriba Miguel Mateo Sass. Lo que llega es la agrupación Hit. El tema es Por Amor. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dame. Ok. Por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino. Muy buena música. Ok. 102.9 Radio Vox. De Quilmes al mundo. Esos son nuestros oyentes, loco, bien ahí. Esa siempre presente, ahora en la retro. Y los jueves siempre está también en Rock and Blues. Te recuerdo, si hay algún metalero dando vuelta por ahí, que los jueves de 15 a 17 horas Rock and Blues te propone el mejor rock and roll de todos los tiempos. Heavy, punk, thrash, hard, blues. Todo eso los jueves de 15 a 17 horas por la 102.9 FM Box. Y también con los sorteos espectaculares. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 1164007047. Te cuento que comenzamos con el streaming. Por YouTube nos podés ver al Radio Box FM 102.9 y por la aplicación Box FM 102.9 y por la radio www.fmradiobox.com. Temazo, este tema va dedicado a la gente de Berazategui, a Valeria. Lunes por la madrugada, Rock Nacional en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora bajamos un poco los decibeles en la Retro 789. A bailar unos americanos, che. De la mano del señor John Fogerty. ¿Has visto la lluvia alguna vez? So, Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. George Harrison, su trabajo Lo Mejor de Caballo Oscuro. De seguro que estás valiendo americano, che, seguro, Los clásicos están en La Retro 789, con toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otro programa de radio no lo escuchás. Basta de los clásicos inventados, che, escuchá La Retro 789. llega otro grande a la 102.9. Llega el señor Ringo Starr. El tema, el peso del mundo. Maybe your daddy never held you like he should. Maybe your mama just held on the best she could. Every soul has a secret. Give it away or keep it. But yesterday's gone, so tell. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Tercer media hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Acompañándote la conducción, ¿qué tal? Gustavo Araya en la operación técnica, puesta en el aire el señor Damián Espadea. Qué buenos temas, che, qué clásicos. ¿A dónde voy a escuchar esos temas? Acá, che, acá nomás, ¿eh? En la Retro, en la Box 102.9. Cuando pasaron 28 de las 5 de la tarde, con una temperatura de 18.9. Tarde primaveral en la zona sur. Tarde primaveral en Buenos Aires, che. Le ponemos un poquito más de ritmo a la tarde. De la mano de los Susan de Banshees. El pasajero. City's right by the side. Estás escuchando La Retro 789. El mejor pop del mundo está en La Retro 789. Corihuela, Gascón, Malbec 2021, TV Catena, Cabernet Sauvignon 2020. Son los premios espectaculares que La Retro 789 te regala por el simple hecho de comunicarte al 1164007047 y dejando tus tres últimos números del DNI. Dale, ¿qué esperas, che? Basta de vino en cajita, basta de cortarlo el vino con Sevenat. No, vamos con unos buenos vinos. Para paladares exigentes. Puedes quedar bien con tu viejo, tu vieja, tu hermana, un amigo, tu novio, pata de lana, qué sé yo. Puedes quedar pipí cucú. Encima las presentaciones están excelentes. Así que bueno, acordate. 1164007047, línea habilitada. Esto es La Retro 789, esto es La Vox 102.9. Llega un temazo de la agrupación Oingo Boingo, La Fiesta del Hombre Muerto. by something last night in my sleep. It's a dead man's party. Who could ask for more? Everybody's come and leave your body at the door. Leave your body and soul at the door. Don't run away. It's all to me. All to me. All dressed up, nowhere to go. Ya pasaron de las 5 de la tarde, che, se va volando el tiempo, Como siempre digo, lo bueno pasa volando, loco. Así que prendete a la box, prendete a la 102.9, prendete a la Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 horas, compartiendo tu pasado musical y los premios espectaculares al 1164007047. Oingo Boingo, la fiesta del hombre muerto. Este es mi primer programa con streaming, lo estoy un poco nervioso, así que bueno. Sí, se nota. Ya saben, y el que le gusta el rock and roll y el heavy metal, los jueves de 15 a 17 horas en Rock and Blues. Y también con los premios espectaculares que te proponen. Por el simple hecho de estar ahí. Por el simple hecho de acompañarnos en estos 120 minutos. Hoy, con toda la música de los 70, 80 y 90. Te acompañamos en la conducción, te habla Gustavo Araya, en la operación técnica de puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y cambiamos un poco el ritmo, loco, un poquito de ska, de la mano de los Madness. El tema Madness. It's plain to see that is what they mean to me. Madness, madness, I call it gladness. Madness, madness, they call it madness. madness, madness, they call it madness. I'm about to explain it, and that someone is losing their breath. Hey, madness, madness, I call it madness. Grande con el ska, che, se habremos bailado estos temas, habremos transpirado, loco, ¿eh? No había perfumes que... que cortaran la transpiración cuando bailábamos ska, loco, ¿eh? Así que bueno, continuamos con más retro. 70, 80 y 90. Todos los martes a partir de hoy, de 16 a 18 horas. Más los premios espectaculares al 1164007047. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Ya 44 de las 5 de la tarde, loco, se está yendo. Vamos a tener que hablar con Claudia, a ver que nos... nos pongo una hora más. La temperatura 18.9, che. Tarde primaveral en la zona sur. Y nosotros le ponemos más calor, loco. Más onda. Lo que está sonando son los B-52. Fiesta fuera de los límites. Pressure's getting bombed, bombed. década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Rex Nader, Monster. Esa voz conocida, es el cantante de las B52. También temazo que habremos bailado, que habrás bailado, ¿sí? La música de los 70, 80 y 90, todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Y al mundo salimos por el www.fmradiobox.com. Te recuerdo que el sorteo se va a realizar el próximo jueves 5 en Rock and Blues. El gran sorteo de estos dos vinos espectaculares, para la gente de paladar exigente. A no olvidarse, el próximo jueves 5, o sea, pasado mañana, realizamos el gran sorteo con todos los llamados al 1164007047. Cambiamos también un poco más el ritmo de la música y el idioma, loco. Temazo, Los Violadores. 1, 2, ultraviolento. Ultraviolento. Y ya en el final, che, acá haciendo fuego. Cuando pasaron 54 de las 5 de la tarde, pasó volando, loco. El primer programa de La Retro 789 en la Vox, compartiendo tu pasado musical. Basta de clásicos inventados. Todos son clásicos, loco, ¿eh? 1-2 Ultraviolento, che. De la mano de los violadores. Y otro temazo, ya nos estamos despidiendo. Les recordamos que el sorteo se va a realizar este jueves 5 en Rock and Blues. Cuando duerma con la soledad, que va desde las 15 a las 17 horas. Acuérdense, no se duerma. Jueves de 15 a 17 horas, Rock and Blues. Vamos a realizar el gran sorteo de estos dos vinos espectaculares para paladares exigentes, para la gente del rock. Primer programa de La Retro 789 en la Vox, programa de producción independiente. Resistimos a las cámaras, loco, al streaming. Bueno, te acompañamos en la conducción, que sea la Gustavo Araya, en la operación técnica, puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, en línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena música. Saludamos a la gente que está presente siempre, tanto en Rock and Blues como en La Retro. A Danielito Traversa, a señor Juan Ramón Toledo, con su bloque los jueves en Rock and Blues. A Maricel, que nos trae el agua para el mate, che, ¿eh? Y a Claudita, ¿eh? Muchas gracias a todos ellos. Cuando el mundo pierda, temazo, ¿eh? Para patear unos rocachos. Cuando mi enemigo, y con La Retro nos veremos dentro de 7 días, el próximo martes, a partir de las 16 horas, de 16 a 18. Con la gente del rock nos encontramos este jueves de 15 a 17 en Rock and Blues, ¿eh? Donde vamos a realizar el gran sorteo de estos dos vinos espectaculares. Juntamos todos los amados y el jueves se va, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado la música, la onda, y nos veremos, Dios mediante, el próximo martes. Tarde primaveral, se vienen los días calurosos. Y aparentemente la semana que viene va a llover, loco. Así que aprovechen este fin de semana, que va a estar lindo. Que pasen un buen fin de semana y chao. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues.